Cerca a ti. Bueno, la FM de sábado con un clima espectacular como para que usted se venga con su familia. Y yo les voy a decir que algo muy importante está pasando aquí en San Autos. Estoy exactamente en el San Autos Center de Palo Quemado y les voy a presentar a Iván. ¿Qué está pasando hoy aquí en San Autos? Cuéntanos, por favor, a todos los oyentes de la FM. Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy estamos celebrando nuestros 70 años con una fiesta en grande y espectacular. Tenemos ofertas increíbles para todos nuestros clientes, unos precios nunca antes vistos en nuestras referencias de Suzuki, Citroën, Subaru, DFSK. Entonces, para que vengan, nos visiten. Aparte de eso, tenemos el lanzamiento del último vehículo que sacó Citroën, que es la Aircross, que viene en versión 5 puestos y 7 puestos. Excelente vehículo con diseño moderno, con tecnología de punta y un confort inimaginable. Entonces, los esperamos acá. Estamos abiertos hoy hasta las 5 de la tarde. Aprovechen precios espectaculares que van a conseguir acá, solamente acá en San Autos de Palo Quemado. O sea, hoy es el día porque hoy estamos de aniversario. Algo extra que de pronto si yo vengo diciendo, ay, estaba oyendo la FM, ¿qué nos vas a ofrecer, Iván? Algo para nuestros oyentes. Claro que sí. Si vienen acá el día de hoy y nos dicen, yo estaba oyendo la FM, tenemos un bono exclusivo adicional a todos los descuentos normales para que compren y adquieran cualquiera de las cuatro marcas de nosotros: Citroën, Suzuki, Subaru y DFSK. Solamente con el código Yo Escucho la FM. Eso, buenísimo. Miren, es en San Autos de Palo Quemado. Pongan así en su Waze y aquí llegan perfectamente. Encuentran todos los carros. Pregunten por Iván, que aquí los está atendiendo y todo. Y aquí los esperamos. Iván no se me va a ir porque más adelante les tiene más información. Así que no se muevan. Sigan disfrutando de los 20 super clásicos aquí en la FM. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. La siguiente es la historia, seguramente, de un hombre, una historia de la vida real. Un hombre que fue un joven de Minneapolis que con su talento musical y su carisma llegó a ser una superestrella. Es la historia que se ve en esta película de 1984. La película llamada Purple Rain. Aquí está, en la casilla número 15, Prince con Purple Rain de la película Purple Rain. I never meant to call you when you're far away. Never meant to call you when you're pain. I don't wanna want to watch that night for you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain. Purple rain,